Buenos días, viajeros. Os damos la bienvenida a Viajando sin Planes. Esta semana vamos a hablar del este de Java. Seguiremos desde donde nos quedamos, cogiendo un tren desde Yogyakarta para ir a Malang. Una vez en Malang, prepararemos nuestra excursión al Bromo y luego os llevaremos a visitar el volcán Ijen. Finalmente, cruzaremos en barco hacia la isla de Bali, de la que ya os hablamos hace dos semanas. Podéis encontrar el capítulo en viajandosinplanes.com, en iVoox, en iTunes. También podéis seguirnos en Instagram, en Facebook y en Twitter, bajo el nombre de Viajando sin Planes. Y finalmente, recordaros que cada martes sale en exclusiva en radioviajera.com el último capítulo de Viajando sin Planes, y luego lo repetimos el viernes y el sábado. Podéis comprobar los horarios en la página web de viajandosinplanes.com, en el apartado de infografías. Bueno, como ya os prometimos la semana pasada, seguimos con la historia que nos contaron Gaby y Gemma sobre su experiencia en el terremoto de Lombok del 6 de agosto. Empezamos donde lo dejamos la última vez. Y dice así: empezamos a hablar con otra gente. Necesitábamos más que nunca el calor y el reconfortante sonido de las otras voces humanas. Cuando todo ya estaba un poco más calmado, decidimos llamar a nuestras familias. Pero por supuesto no iba a ser tan fácil. Un hombre de 50 años se levantó, se acercó a nosotros y nos susurró: debemos irnos. Han activado la alerta de tsunami. Vamos al hotel más alto de la isla. Avisamos a nuestros compañeros valencianos y empezamos a caminar en dirección al hotel. En la isla cundía el pánico. Nadie sabía cuándo podía llegar el tsunami, pero todos sabíamos que si llegaba, nos arrasaba. De hecho, una señora, francesa, cómo no, pasó gritando completamente enloquecida: las barcas se están preparando para salir de la isla. Va a haber tsunami. Mañana esta isla ya no existe. Por suerte no le tomamos mucha atención. Pues este tipo de decisiones son las que te llevan a una muerte segura. Si no por el tsunami, por el naufragio. Seguimos caminando y encontramos una zona iluminada con bastante gente alrededor. Y nos comentaron que el gobierno de Indonesia había retirado la alerta de tsunami. Ahí decidimos pararnos y la pareja de 50 años siguió su camino hasta el hotel. Hicimos un buen grupo, dos catalanes, una vasca, una maña y una valenciana. Parecíamos una película de Emilio Martínez Lázaro, el de los apellidos vascos. Pero aquí no había risas, solo silencio. Callábamos y estábamos atentos a cualquier sonido o vibración. Solo era medianoche y no había programado ningún rescate hasta que amaneciera. Si a lo que hicieron se le puede llamar rescate. No podíamos pasar así 6 horas, así que Gaby empezó con las presentaciones. Y poco a poco nos fuimos conociendo. Entre ellos teníamos a un herrero y una estudiante de medicina. Todo el mundo, de golpe estábamos en la playa y todo el mundo se dirigió a un hotel a pie de playa, con un gran jardín donde cada uno se resguardaba como podía, se abrigaba y se preparaba para pasar aquella noche. La noche fue larga, las réplicas eran continuas y el mínimo ruido nos despertaba, si es que en algún caso nos atrevíamos a cerrar los ojos. Llegó el amanecer y acompañamos a los vascos a buscar sus pertenencias en el hotel. Y así también ellos lo hicieron con nosotros. Nos apelotonamos en la playa y después de 6 horas de cola bajo un sol abrasador y el miedo de no ser evacuado, pues por ejemplo en Gili Trawangan hubo gente que tuvo que dormir una noche más, con más réplicas, conseguimos subirnos a una barquita local y salir de aquel infierno. No había ningún tipo de organización, ni en la isla ni fuera de ella. La ley era tonto el último. Los taxis ofrecían precios desorbitados y finalmente conseguimos subir al contenedor de un camión por 300.000 rupias, 18 euros. El problema es que este nos llevó al aeropuerto y, por supuesto, no había ningún vuelo disponible. La gente incluso acampaba alrededor del aeropuerto. Pero bueno, nosotros decidimos coger un taxi, sabíamos de dónde salía el ferry. Nos dirigimos al puerto de Lombok y nos embarcamos rumbo a Bali. Compartimos experiencias con una familia alemana que había estado en Gili Trawangan. Aún no sabíamos nada de nuestro amigo. Dormimos 5 horas en el suelo y cogimos un taxi de Padang Bay a Canggu, donde dormía él. Llegamos al hotel y nos conectamos a internet. Recibimos su mensaje confirmándonos que estaba bien. Ya había acabado todo. Nos pusimos a dormir y nos dispusimos a seguir con nuestras vidas. Al día siguiente ya solo quedaba comentar los momentos con el resto de gente. Y además nos encontramos con otra pareja que había venido de viaje, pero que afortunadamente no había vivido las mismas desventuras. Esta es la historia de Gaby Gemma sobre el terremoto, 100% real. Y bueno, a partir de aquí seguimos hablando del viaje. Bueno, estamos en Yakarta. Fuimos a Malang. Bueno, hay que decir que no tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. No tiene ni turistas ni nadie. No tiene nada. Pero moló, nos lo pasamos bien. La verdad. Y nos llevamos experiencia. Es que salimos de fiesta en Malang. Salimos de fiesta. Que o sea, que no hicimos ni en Yakarta. Es que no hay fiestas en Java, ¿no? No se vende alcohol, no se vende nada. Entonces, si quieres ir de fiesta, te llevan a una discoteca en la que vas a ser cuatro gatos. Básicamente, 10 musulmanes de 16 años borrachos. Sí. Y tú... Y ya está. Pero bueno, fue divertido. Fue divertido. Fue una experiencia. Es que sí. Nos pilló con el Mundial, que también se sentaban delante de los supermercados a mirar. A ver el Mundial. Fútbol les encanta. Los equipos ingleses les encantan. Y bueno, evidentemente el Barça también les encanta. ¿A quién no le gusta el Barça? Claro. Eso os va a sacar. Si sois de Barcelona, de Madrid. Y si no lo decís, que eso os va a hacer amigos por todas partes. Bueno, vamos a contar lo del bromo, porque lo del bromo tuvo la tela. La aventura del bromo. Uno de los problemas que tiene Indonesia es que para encontrar información de cómo hacer las cosas por tu cuenta es prácticamente imposible. No sé si es que... ¿Hay poco turismo, quizá? Poco turismo. O los bloggers se tienen que haber puesto de acuerdo entre ellos. Sé. Porque si no, no lo entiendo. Pero de verdad que... Que es que me parece imposible. No encuentras información de cómo hacerlo. Cuando la encuentras, te dicen que es prácticamente un intento de suicidio. Pero bueno, nos hicimos amigos de un indonesio. Bueno, un mentiroso compulsivo. El pobre no podía mentir más por segundo. Sí. Como decía Melendi, ¿no? Mientes más que pestañeas. El indonesio era un guía turístico. Que sí. De hecho yo conocí en Bali. Y resultó que estaba en Java para visitar a la familia. Claro. Y yo pensé, un guía turístico, genial, nos va a ayudar un montón para ir a la broma. Guía turístico de flores, ¿no? Sí, es verdad que era de flores, pero es que, isla es Java. Que quería bababoom. Bababoom. Bababoom que no tuvo. Bababoom que no tuvo, pero lo intentó. Total, que parecía que sabía, pero luego cuando llegábamos, no sabía. No, claro, ese es el gran problema, ¿no? Porque... ¿Cómo lo acabé odiando? Mal, diciendo que no sabía, pero en realidad no sabía. No quería aceptarlo. Pero fue una experiencia muy divertida. Al final no lo pasamos muy bien. Alquilamos unas tiendas de campaña. Sí. Y unas motos. Y al final lo hicimos así. El plan era ese, acampar en el bromo. Llevarnos nuestra comida. No sé si todo el mundo puede decir que ha acampado en el bromo, ¿eh? Yo creo que muy poca gente, pero vamos, lo recomendamos 100%. Fue fácil. Sí. Dentro, y eso que nos llevábamos uno que mentía. Que, sí, porque bueno, vamos a contarlo, ¿no? Nos cogieron, cogimos las tiendas de campaña, fuimos a una tienda, no sé qué. Sí, os las alquilamos. Lo alquilamos todo con camping gas, con el. En principio, ¿te acuerdas? Fogonet, ¿no? Sí, por eso. Entonces, bueno, nos levantamos por la mañana, un poquito tarde, hay que decirlo, culpa nuestra. La fiesta. Y decimos. Le dice el chico, bueno, no pasa nada, yo voy a la tienda, cojo las cosas, vuelvo y de mientras os cambiáis, os arregláis, cogéis las mochilas y ya salimos. Y bueno, el chico vino con las tiendas de campaña y aparentemente con el camping gas. De hecho, le preguntamos, ¿has traído el camping gas? Todo. Y tú preguntaste por el camping gas. Especialmente. Y él dijo... Ningún problema. Sí, todo controlado. Todo controlado, ningún problema. ¿No quieres comprobarlo? No, si está todo controlado. Ya lo he hecho. Claro. Y dijimos, bueno, pues venga, cogemos las motos, salimos y a la que encontremos un supermercado, ¿no? Compramos la comida para acampar y cocinarla y tal. Uh-huh. Bueno, empezamos a ir con la moto. Pum, pum, pum, pum, pum. Una hora, total, que le empieza a comentar al chico, ¿no crees? Claro, los 20 supermercados que han pasado. Y ya no supermercados, mercados de calle, que había verdura que debía ser baratísima. Claro. No sé por qué no paramos. Pero bueno, porque el chico decía, tranquilo, que cuando lleguemos a la bromo, yo digo, bueno, a ver, es turístico. En principio, él había estado antes, entonces representaba que él sabía dónde ir, y porque decía que para no cargarlo en la moto lo compraríamos al final. Eso sí, lo tenía. Exacto, que lo compraríamos al final. Bueno, y entonces ya empezamos a subir la montaña. con la moto y yo ya veía que ahí no había supermercados, o sea no había que ser muy listo tampoco. Claro, no hacía falta un máster, pero bueno, empezamos a subir y llegamos a un pueblo, y ya en ese pueblo digo, había cuatro casas, digo, mira, paramos aquí y vamos a comprar porque es que tiene pinta que no hay supermercado. Y compramos un par de sopas Baxo. Baxo calientes. No me gustan nada las albóndigas esas raras. Las sí, de grasas, asquerosas. Qué asco. Pero la sopa está buena. Si te pides solo la sopa con los noodles, pues yo pedí como 5 o 6 porque ya veía que eso no iba a llegar a ningún sitio. 5 o 6, compré 3 o 4 huevos y unas bananas. Yo llevaba un cabreo que estaba diciendo a Sandra, es que lo mato, ¿eh? Lo mato. Sí. Era muy gracioso porque tenía por un lado él, lo mato, y el otro, es que ¿por qué se enfada? Si no he hecho nada malo. Y yo, ¡ah! Madre mía. Pero es que no llega la última mentira, bueno, la última no, una otra más, que es que no, tranquilos, que no vais a pagar la entrada del bromo, que son 200.000 rupias. Que no la... Mira, tuvo la suerte de su puta vida. Sí, habían controles para pagar la entrada. Y tuvo la suerte que dijo, no, es que vamos a la montaña B23, 27, sí, y entonces le dijeron, ah, vale, entonces no es de pagar. Y se lo creyeron, porque yo no sé cómo se lo creyeron. Claro, es que la carretera es la misma, es la que te lleva el bromo. Sí. Se lo creyeron, coló, el tío no tenía ni idea, se quedó flipando de que había colado. Y luego paramos, dijo, chicos, nos lo hemos saltado, y nosotros con cara de, a ver... representaba que ibas a llevarnos por un camino sin parada. Hostia. Madre mía, pero bueno, ahí tenéis un truco. Si decís que vais a la montaña 23, no pagáis. Free. Y ya. Y bueno, y esta, bueno, ya llegamos, vemos el bromo, impresionante. Muy chulo, es una pasada. Mucho. Es que realmente es un paisaje. Yo tengo una foto, la colgaré con este capítulo, pero tengo una foto de toda la... Hostia, parece dibujado, ¿sabes? Ahí como con carbón, ¿sabes? Impresionante. Y acá, dime. No, que es muy bonito porque se pueden ver en lo que es la detrás de la montaña el recorrido de la lava al bajar. Uh-huh. Y la verdad es que da un aspecto muy único, sinceramente. Es impresionante. A mí me parecía impresionante. Y ya acampamos. Y ahí viene el momento cuando decimos, bueno, ¿qué? Saca el camping gas. Y... me he olvidado del camping gas. Se había olvidado del camping gas. Total, que ya sí, que ahí ya pilló un cabreo que te cagas. Sí, aquí estás muy cabreado. Le digo de todo y el tío coge la moto y se va a buscar gas a las 9 de la noche, a las 7 de la tarde. Sí, aparte era previsible que no habría gas. A un pueblo pequeño, bueno, es que... Y nada, y en lo que se va, que estamos ahí solos, ya viendo que nos vamos a pelar de frío, no tenemos comida y nos vamos a comer una sopa fría... Y no sabíamos cómo encender el fuego porque el agua porque la madera estaba húmeda. Sí. Aparece un... ¡Tan! Sí, aparece un tío de una etnia que vivía en el bromo, unas fantástico. Casitas, que no hablaba nada de inglés, pero que veía que queríamos hacer fuego. Y el tío tenía un grifo en la moto que salía del depósito, llenó una botella de agua de plástico de gasolina, la tiró por todo el de esto, empezó a tirar plástico. A la madera y montó una hoguera. Vamos, dos lo minutos. Más químico que ha existido en la historia. Pero yo es que me quedé flipando. Y no paraba de echar plástico, toda la basura que encontraba, lo quemaba todo, mira. Muy ecológico. Es que... Pero es que hay que hacerse la idea. Imaginaros que llega una moto y se baja un señor con un gorro de cowboy y que con unas botas de agua que cuando se las quita... Llevaba pañuelos de calcetines, ¿no te acuerdas? Es que realmente era un personaje sí. Muy gracioso. Y que... Y me dijo, sube de la moto. Sí. Y yo, uy, no sé si subir. Sí, yo tenía miedo, que de hecho yo fui contigo también. Sí, sí. Y te decía, no te vayas sola con él, que cuidado, qué tal. Y nada, ¿no? Cogimos madera por todas partes. Fue nuestro salvador. Y con gasolina y con todo. Y la verdad no fue muy ecológico, pero bueno, más vale sobrevivir, ¿sabes? O sea, no, si es por supervivencia se pueden hacer estas cosas, ¿no? Pero sí, nos hizo el fuego y lo aguantamos toda la noche. De hecho, se quedó a dormir. Se quedó a dormir a la intemperie. Fuera de la tienda porque no quería dormir dentro. Le tuve que dar una manta... No, le pusiste una manta térmica. Le puse una manta térmica por encima. Madre, ahí es, mira que le tapó el cuello. Le cuidé. No, no quería dormir dentro, no. Yo no quería que durmiera dentro, tío. Que, tampoco. Que llevaba, que la manta con la que se tapaba se la ponía en los calcetines, ¿sabes? Y si eso ha arrimado al otro indonesio. Claro, al otro. Bueno, dormimos, pasamos frío, como siempre que acampas. Bueno, y no vas preparado. Pero bueno, fue guay. Y al día siguiente vino la siguiente mentira. Bueno, a todo esto el indonesio volvió con comida. Pues sí, con arroz, es verdad. Con arroz. Pero bueno, no era lo mismo que tener un fuego, que el fuego nos salvó. Sí. Y pudimos calentar la sopa. Y bueno, todo era esto porque en teoría tienes que ver la salida del sol en el Bromo, que es impresionante, espectacular. Sí, muy bueno. A lo que el indonesio, adivinar que sabía que ahora salía el sol. Pero no era la hora que... No era la hora correcta. Claro, sabía la hora que salía el sol hace, pues, 7 meses, ¿sabes? Cuando vino él. Y nos levantamos a una hora para ir a ver la salida del sol. Y tal y como subíamos con la moto por el camino, que subía mucho, que casi no tiraba. ¿Recuerdas que me tuve que bajar de la moto en varias ocasiones? Le he unido. Tal y como subíamos, empezaba ya a salir el sol, que igualmente fue impresionante conducir la moto con el sol saliendo. Sí. Bueno. De hecho, quizá fue mejor, porque arriba había mucha gente y lo vimos ahí subiendo con la moto todos solitos. Bueno, había mucha gente, pero llegamos arriba del todo. Y en lugar de irnos al mirador, nos metimos para la izquierda. Claro. Y no había gente ahí. Porque no fuimos al spot que está preparado para ver la puesta de sol. Claro. Nos metimos en un caminito por la montaña para verlo desde otro lado. Pero espectacular, a mí me encantó. ¿Y te acuerdas que hay un equipo de fútbol nos pidió selfies también? Sí. Sí, sí, nos pidió con la bandera. Del equipo y... Que era el... Sabán, ¿no? Sabán Fútbol sí, Club. Sí, creo que sí. Sabán Fútbol Club. Y Will y yo, pues con las estrellas del equipo de fútbol. Claro. Ahí claro. Posando. Sí, eso fue impresionante. Desayunar después de todo el tute, de toda la experiencia. Wow. Acampar, digamos, ¿cómo se dice? Es que en catalán se diría la falda, ¿no? Pero abajo del... del volcán. Sí, sería en la base del volcán. Sí. No sé si es correcto, pero... No dentro, sino fuera, ¿vale? Abajo. Acampar en la base del volcán. Estás escuchando Viajando sin planes con Will Luna en radioviajera.com. Es una experiencia espectacular. La verdad es que fue muy bonito cuando se hizo de noche también. Estábamos solos. Es que era como, no sé. Sé que no es Marte ni nada de eso, pero claro, es todo como un desierto con una montaña en medio, un volcán ahí metido, saliendo humo porque está activo. Está activo. Claro, por eso fue impresionante. El sonido también, ¿te acuerdas? Sí, que me lo dijiste tú, que los volcanes son como aeropuertos, suenan súper fuerte y sí, espectacular. Una experiencia recomendada 100%. Hostia, a mí me encanta el Bromo, yo creo que es lo mejor que he visto en mi vida ahí. Así en plan naturaleza, ¿sabes? De exuberante, de poderoso, ¿sabes? No sé, yo qué sé, tú ves el fondo marino, es bonito, tal, pero lo tienes accesible dentro de cómo, ¿no? Bueno, no, todo el mundo, tal, pero el Bromo, no sé, tío, es como estar ahí en un sitio que no hay nada, no hay nadie. Bueno, hay un pueblecito de 5 casas. Y un templo, creo, también. Un templo, sí, ¿no? Me pareció espectacular a mí. Y luego nos fuimos a Ligen, que es el siguiente volcán. Y la decepción. Yo la llamaría la decepción. Fue bonito. Es espectacular. Pero nos timaron. Teníamos unas expectativas que por esa parte no se cumplieron, pero por la otra parte que no teníamos, se cumplieron. Sí. Pero es eso. Es que de verdad, no sé quién hace los vlogs en Indonesia, me estoy planteando hacer uno a ver si me hago de oro. Pero no, pero es verdad, tío. O sea, primero, te decían que era peligrosísimo. O sea, arriesgabas tu vida. Arriesgabas tu vida, ponerte máscaras, bajar al cráter del volcán, las llamas azules que son únicas. La llama. La llama. ¿Te imaginas la gran llama de la gran hoguera en azul? ¿Te imaginas un cráter, todo, bajar a un cráter con todo ardiendo? Y no, señores. No. Hay un caminito que está hecho... Pero de hecho, es una mina, con lo cual sí. Bajas a la mina, que están ellos picando, con lo cual no se ve el cráter así en forma redonda de cráter. Bueno, sí que se ve, el cráter sí, está ahí, pero no está activo. Exacto. Y no es como el del Bromo, que tiene más forma de cráter. Es tan grande y está tan poco irregular. O está sea, el lago. Irregular. Hay un lago en el cráter. Exacto, hay un lago en el cráter. Hay un lago y solo es una pared, digamos, yo diría de 10 metros por 10 metros, de la que sale un poquito de humo y una llama azul. Una de tanto en tanto y sí. Pero si solo hay, además solo hay un sitio del que salga la llama. Sí. Es que no, es que... salía en una zona pues 3 o 4 llamitas, muy pequeñitas. Mm. Sí, sí. El camino es súper fácil, un montón de gente que lo hacía por su cuenta, la mayoría españoles que decían, no, es que yo no pago tal y... Nosotros con la de palurdos. Con el tour. Pero todo el... Sí, no, bueno. No era el típico tour, estábamos solos. Sí, no, estuvo bien. Podría haber sido peor. Sí, era bonito, y luego la salida del sol ahí también fue muy bonita. Las vistas, todo rodeado de volcanes, montañas gigantes, estás a 3.000 metros. La verdad, sí, el Ijen es espectacular. El problema es que no sé quién ha hecho el marketing, que te venden la llama azul y el no sé qué. Y es lo de menos. Y lo hacen mal, porque en realidad es precioso. O sea, viéndole el lado positivo de la vida, a mí me encantó. Claro. Porque fue muy bonito, el cráter era muy grande, el lago era de ese azul celeste que con la puesta de sol, contraste de colores, parezco la Lonely Planet ahora hablando. Con la salida del sol. Exacto, con la salida del sol, sí. Perdón. Fue súper bonito, se veía la luna también, recuerdo ese día, y veíamos cómo salía el sol y se iba la luna a la vez. Fue muy bonito, pero no por la llama azul. Parece uno de estos cuadros acrílicos, azul, oscuro, muy, muy guay, muy guay. Y sí, bueno, a mí el Ijen, ya te digo, me moló mucho. Ahora, la matada que nos metimos de levantarte a las 12 para ver la llamita, para el no sé qué, si te lo organizas tú... Vas con la moto. Lo puedes hacer más y tarde. Es que la llama no hace falta. Es que es la salida del sol. Sí, sí. Y incluso es que si llegas ahí a las 4, o sea, si llegas a las 3 y a las 4 ves la llama, porque tardas una hora en subir, y aún te da tiempo a la salida del sol. Y tanto. Es que no lo entiendo. Y además al día siguiente estábamos muertos, que te acuerdas, qué follón, cuando me dormí en el barco y me desperté que pensaba que estaba en otro mundo. Yo pensaba que... Estaba súper desorientado. O sea, yo digo, tuve que hacerte un No, claro, no dormimos, cogimos el... El barco hacia el barco, nos dieron un banana pancake, como no, para desayunar. y cogimos el barco que cruza Bali, que son 30 minutos, y me quedé frito como una piedra. Y Sandra me despertó y me desperté como... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién hay aquí? ¿Dónde estoy? ¿Sabes? No sabía dónde estaba. Sí, muy de heavy. Hecho, no sabías ni quién era yo. Claro. ¿Quién eres? Estaba súper desorientado. Y yo, ¿qué soy yo? Claro, tu amiga de toda la vida. Claro. Qué fácil orientarte ahora. ¿Qué ha pasado? Claro. No, sí, pero fue duro. Me pareció toda una experiencia y Java... Bueno, Java... A mí me encantó Java. Puedo decir que de toda Indonesia... Bueno, yo tampoco he visto toda Indonesia. ¿Tú has estado en Sumatra? He estado en Sumatra. Pero te hay que decir que la experiencia en Sumatra fue distinta porque iba con mis padres y mis tíos y íbamos con un coche privado y no hacíamos lo mismo. No era sin planes. Era vale. Sumatra con planes. Vale. Entonces no era tan guay, tan esporádico. No tenías estas anécdotas que nos pasaron a nosotros de la acampada, de los buses, de no sé qué. Es diferente. Sí, sí, sí. Quizá por eso. Pero a mí Java me gustó mucho. Me pareció muy auténtico. Conocí gente muy guay. Sí, yo lo veo desde lejos y me gustó, pero no lo planteo. Hay un sitio y hostia, me apetece volver a Java, ¿sabes? No, yo tampoco volvería. Haberlo visto y haber tenido la experiencia. Hostia, pero volver a Java se me haría duro, ¿eh? Es que... ¿No te gustaban estos viajes de bus? ¿No te acuerdas? Los viajes de bus. 4 buses. La cantidad de gente que había ahí, tío. Es que, ¿cuánta gente había? Que son muchos, ¿eh? Que son muchísimos. Muchísimos. Es que... Y el poco inglés, era súper bonito tener que sí hablar que con su idioma. Eso sí que era bonito. Apañártelas. Eso me pareció espectacular, tenerte que buscar tú la vida. Todo eso me pareció impresionante. Sí, me pareció muy guay. Pues nada, creo que voy a mirar a ver si tenemos algo más. Pero creo... Sí, aquí ha acabado el podcast de Viajando sin Planes. Y como a Sandra no le gusta, os voy a recordar que entréis en viajandosinplanes.com. Me gusta. Hasta luego. Adiós. Everywhere is crazy, not sure that I'll be free.